hay promesas sobre el bidet y se cumplen, que son la de poder ponernos en contacto con Vialema C directamente. Y lo tenemos a Daniel Gonella, del Centro Cultural Sonia Torres, del otro lado del teléfono. ¿Estás por ahí, Daniel? ¿Nos escuchás bien? ¿Qué tal? Buen día. Sí, sí, te escucho muy bien, negro, muy bien. Y un saludo grande ahí a la gran radio panamericana. Bueno. Gusto estar con ustedes. Bueno, el gusto es nuestro. Se nos había... Bueno, recién estuve, mientras estaba intentando enganchar las llamadas, hicimos el repaso por lo que son las dos jornadas de esta segunda Feria del Libro de Vialema C. Venimos contando que hay una promoción, digamos, de la provincia para que cada municipio tenga, pero contanos vos qué significa para el pueblo, primero, tener una Feria del Libro, por lo menos, instalada ya con una segunda edición. Mirá, yo creo que es un, para los que nos interesa y venimos bregando por la disputa cultural, es un enorme logro, y en el cual hay que reconocerlo, tiene un mérito fundamental las autoridades gubernamentales del municipio, en este momento, el intendente Reina, y bueno, y toda la gente, Sonia Altamirano, que es la que de alguna manera nos ha ido abriendo espacios para que desde el Centro Cultural pudiésemos hacer actividades, no solamente ahora en la Feria del Libro, sino durante todo el año. Así que la verdad que creemos que es un evento muy importante para el pueblo, porque además, viendo la grilla y sin agrandarnos demasiado, creo que la presencia de María Teresa Andrueto le da un brillo y le da un prestigio a la feria que nos amerita creer que estamos haciendo un evento importante, ¿no? Sin lugar a dudas, sin lugar a dudas. Hace un ratito cuando repasábamos lo marqué, pero contanos, ¿es de las propuestas que está proponiendo la feria en general desde la organización, o ya puntualmente, porque dijimos que estaba UPC Punilla en esto, o si no también el Centro Cultural Sonia Torres directamente puntual en esta actividad del conversatorio con María Teresa? En realidad nosotros con el tema de María Teresa hicimos un trabajo, nosotros iniciamos el trabajo respecto de lo que va a ser el conversatorio con María Teresa por allá por julio, en el cual invitamos a participar a la gente de la UPC, a Chispazos Literarios, digamos, dándole, porque muchas veces nos llenamos la boca con que hay que armar redes, pero no las armamos. Entonces, con estos grupos que tenemos una relación fantástica, hicimos todo un trabajo previo de lectura sobre María Teresa, y bueno, lo vamos a plasmar en el conversatorio. Te puedo decir que fue una iniciativa nuestra, pero no más que eso. El trabajo que han hecho las chicas ahí de la UPC es fantástico, lo que hizo Chispazos también. Uh-huh. Y bueno, insisto, con el apoyo del municipio. El Centro Cultural tenemos programado varias cosas, bueno, lo habrás visto, lo de César Ortiz, lo de Ana Retamar, el espectáculo de Luciérnagas, ese sí, eso, Luciérnagas de Viale es, podríamos decir, una creación, una producción propia del Centro Cultural. Bueno, querés, vamos repasando algunas cosas que hemos compartido recién sobre el cronograma, y a mí lo que primero me llama la atención es la presentación del proyecto América Mestiza, que va a suceder en el Centro Cultural. Eso es el viernes, el primer día de los dos, a las 4:30. ¿De qué se trata eso, sabes? El proyecto América Mestiza, bueno, América Mestiza, esto requiere una pequeña historización, negro. Por favor, sí. América Mestiza es un evento comunitario que del cual yo formo parte desde el momento que se gestó, que fue en el 2005, que eso surgió a partir de un grupo que se llamaba Reunión, que después mutó en un colectivo que se llama América Mestiza, en el cual de alguna manera la referencia más conocida es la de Hugo Torres, que consistió en aquellos años todavía en la idea de hacer un contrafestejo, digamos, de mostrar otra mirada de lo que, bueno, ahora se ha puesto de moda, ¿no? lamentablemente, digo, mostrar esa cara de la reivindicación de nuestros pueblos originarios y también de hacer hincapié en el mestizaje, porque, a ver, no es cierto de que bajamos desde los barcos, pero hay una parte que es así. Yo tengo en mi sangre una mezcla de sangre originaria con sangre europea, con sangre piemontesa, y eso no lo puedo negar. Entonces, América Mestiza intentó eso, generar eso, tuvo un gran desarrollo hasta el 2011, 2012. Bueno, después, por una serie de circunstancias, se ha comenzado, se perdió, no se perdió del todo, pero decayó, digamos. Y ahora lo estamos recuperando. Y el viernes se va a hacer la presentación del proyecto de lo que va a ser este año, que en principio sería 7, 8 y 9 de noviembre. Las pautas son esas, la recuperación y la reivindicación de nuestros orígenes y también el pensar sobre el mestizaje, sobre lo que somos. En realidad, porque es eso, somos mestizos. Y bueno, discutir eso, pensar eso. Bien, bueno, después habla ese mismo día, como dijiste, está la presentación de César Ortiz. No sé si ahí querés hacer alguna aclaración en particular. Esto es el viernes, que es el 17, a las 18:30. 18:30. Sí, César es un excombatiente de Malvina. Y bueno, ha escrito un libro en primera persona que, desde mi punto de vista, es la síntesis de una tragedia nacional oculta, así de simple. Malvinas es una herida que el pueblo argentino no tiene, al menos desde mi punto de vista. Y César ahí lo expresa muy bien en este libro, para mantener, de alguna manera viva, la necesidad de la reflexión y de la elaboración y de la superación de este conflicto. Porque no ha costado solamente no los muertos que lo hicieron en combate, sino todas las nefastas consecuencias que todas las guerras traen, y esta también. Y que muy lamentablemente desde los poderes, desde todos los poderes, se trató de ocultar, ¿no? En ese sentido, el proceso de desmalvinización fue muy exitoso, Claro. lamentablemente para nosotros. Bueno, saltamos a las 8:30 que estabas hablando justamente de este espectáculo poético musical De... que está a cargo del Centro Cultural Sonia Torres, que se llama Luciérnagas de Vialet. Danos algunos detalles de ese. Luciérnagas de Vialet. Sí, Luciérnagas de Vialet es una creación poético-musical. Basada en la obra literaria de Aída Redero. Aída Redero es una excelente escritora y una gestora, bueno, no me gusta la palabra gestora, una hacedora cultural enorme, tremenda, de acá del pueblo. Entonces creíamos que era el momento justo como para poner en escena muchas de las cosas de índole artístico y cultural que nacen en el propio pueblo. Sobre la base de esa obra literaria, los músicos, Damián Saracho, Simón Paredes, Pablo Cao, son compositores y han elaborado la música en función de esta obra. Así que es un evento conceptual, digamos, en donde, siguiendo el hilo conductor de la poesía de Aída Redero, se van mechando, se va mezclando con la música, y la verdad que creemos que básicamente lo que nos interesa mostrar es la capacidad y la creatividad que hay aquí en el pueblo, que de parte de personas que viven una vida, si se quiere, anónima, normal, común, pero que en esta noche, como los destellos de la luciérnaga, por eso se llama luciérnagas, como destellos de las luciérnagas, vamos a mostrar al pueblo, a toda la comunidad, lo que realmente se puede hacer aquí, ¿no? Hermoso, hermoso. Bueno, gran cierre de esa primera jornada, que además lo que vimos es que están los dos días muy, muy cargados. ¿Esto se debe a que el domingo no se pudo hacer una tercera jornada por las elecciones? Mirá, lo que pasó fue que el año pasado nosotros también participamos y se armó en 15 días, fue una cosa así, una locura, pero se pudo armar. Este año lo trabajamos con mucho más tiempo, pero de entrada definimos 2 días. Y claro, y después, al trabajarlo con más tiempo, nos dimos cuenta que la cantidad de cosas que podíamos hacer, de alguna manera, podría decir esto, me hago cargo de lo que digo, no sobrepasó. Entonces tuvimos y se tuvo que acomodar así muy muy de esta manera. El tema también era que el domingo es el Día de la Madre, el domingo 19 es el Día Claro, de la Madre. claro. Entonces, bueno, también eso, pero creo, básicamente creo que fue un poco también la inexperiencia de quienes formamos parte de esto, en el sentido de no prever. Lo que pasa es que uno piensa de alguna manera con la mentalidad de un pequeño pueblo, y además tiene 10.000 habitantes. Entonces, pues sí, bueno, con esto está bien, pero resulta que han quedado afuera, te digo, varios escritores, varias opciones que teníamos importantes de poner han quedado afuera. Así que por eso los 2 días. Bueno. Y centralmente también por la disponibilidad de María Teresa, ¿no? Los 2 días. Okay, Queremos tenerla los 2 días, por eso. Bueno, hemos repasado todo lo que tiene que ver con el viernes 17, la primera jornada de esta segunda edición de la Feria del Libro de Viale Macé, pero en el sábado 18 están estas dos cosas muy, muy fuertes. A las 11:30, la ronda de lecturas con producciones de los talleristas del taller literario La Casa de las Palabras, y, bueno, y ni hablar de las 19:30 con la participación en el conversatorio de María Teresa Andrueto. ¿Qué se prevé en las dos instancias? Suponemos que, bueno, a las 11:30 estas lecturas de lo producido, de lo que se va trabajando en ese hermoso taller literario, pero después con María Teresa Andrueto, ¿a qué se apunta o qué se fue conversando con ella respecto de ese conversatorio? A la mañana está las lecturas del taller de la gente del UPC, también de Chispazos. Y también va a hacer su aporte otro espacio amigo, compañero, como es el Patio de la Poesía. Uh-huh. Y nosotros, el Centro Cultural, vamos a cerrar esa instancia hasta las 2:30. Eso va a ser. La conversación con María Teresa va a estar centrada en eso que dije al principio, de todo el trabajo que realizamos en torno a la lectura de sus obras. Bien. Ese trabajo consistió en la lectura de sus obras y quienes participaron, a partir de una consigna, se han elaborado trabajos poéticos, pequeños relatos o más extensos, sobre el impacto que en cada una de las personas que participaban producía o produce la lectura de María Teresa. Incluso hicimos una experiencia con la comunidad terapéutica aquí de Santa María, una experiencia en el taller literario del IDA, una experiencia fantástica que no Ajá. está incorporada para no darle una visibilidad extrema, en el cual pudimos ver y recoger eso que te decía, es decir, el impacto que tiene la literatura de María Teresa en cada uno de los lectores, en cada uno de nosotros. Porque uno de los conceptos centrales y más fundamentales que para mí tiene, yo siento una enorme y profunda admiración con María Teresa, es el concepto que ella tiene de que la literatura se cierra, se termina con el lector. Sin lector no hay literatura, por más que se escriba muy bien, se entiende. Eso claro. Es un concepto que seguramente ella lo va a poner en escena aquí. Y entonces nosotros lo que vamos a hacer es mostrar un poco ese trabajo a partir de lo que de algunas intervenciones desde el público y la respuesta que ella pueda ir dando respecto de eso. Con María Teresa se puede hablar todo un día, Claro. No, y no encima hay si ustedes límites y venían no hay. trabajando todas estas cuestiones, va a haber preguntas y pedido de interpretaciones o cuestiones a todo nivel. Sí. Además de esto que hicimos nosotros, digamos, por fuera de las instituciones, en las dos escuelas del pueblo, en la Sarmiento Díaz y en la escuela de los Menecianos, también se ha estado trabajando durante todo este tiempo en las obras de María Teresa. O sea, lo que conseguimos es que una enorme parte de la población en estos días, en estos tiempos, hayan leído las obras de ella y bueno, y ahora seguramente vamos a ver el impacto el sábado cuando ella esté presente, ¿no? Daniel, te agradecemos un montonazo y les deseamos lo mejor para estas intensas jornadas de viernes y sábado. Recuerden todos los que están escuchando, el 17 y el 18 de octubre está esta segunda edición de la Feria del Libro de Viale Macé, organizado por la municipalidad y con apoyo de todos los espacios culturales de la localidad, con este broche de oro de la presencia de María Teresa Andrueto para este conversatorio, pero todo lo que ha repasado también Daniel con su gentil oportunidad de charlar con nosotros en esta mañana. Daniel, muchísimas gracias y lo mejor para este fin de semana a puro libro. Che, no, no, gracias a ustedes, es un placer y un honor poder formar parte de la audiencia de la radio. Muchísimas gracias y un abrazo grande para todos. Abrazo fuerte. Estabas escuchando a Daniel Bonela del Centro Cultural Sonia Torres, ahí en Vianel Macé, en el SIC del Campillo 4, del Campillo 424, ahí en Vianel Macé, y que va a estar poniéndose al hombro varias de las actividades de esta segunda Feria del Libro. Chusmeás en el Instagram del Centro Cultural Sonia Torres, o en la Muni de Vianel Macé, o donde vos quieras, para enterarte bien de toda la programación de estos 2 días espectaculares que se vienen a pura lectura, a pura escucha, a pura musiquita también, como contó Daniel. Así que a estar bien atentos ahí porque se viene una buena jornada cultural en el Valle.